Los discos que supimos conseguir, con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Capítulo 9. World Music, el oído del mundo, el oído del otro. Hoy tenemos músicos que se metieron con otras culturas y músicas. Los músicos Malinowski, como aquel antropólogo famoso por los argonautas del Pacífico Occidental. Los músicos haciendo trabajo de campo, el método etnográfico de la investigación sobre el terreno, la observación participante, la antropología social y cultural. Aprender, conocer, descubrir, fusionar culturas, tradiciones y música. Los músicos como forasteros que llegan, observan, analizan otra cultura. Algunos se meten, otros no. Comparten cuerpo a cuerpo o a la distancia. Músicos que recorren el mundo, que hacen música de otras culturas. Una odisea espacial atraviesa a lo largo de su carrera, de Brian Eno a la portuaria. David Byrne es un músico que se siente muy cómodo con los diversos géneros, sobre todo con los ritmos latinos de Rose Tattoo. Run! Don Álvar es un músico inquieto y es de los músicos más interesantes y prolíficos del último cuarto de siglo. Su primer grupo, Blur, que definió la música inglesa de la década de los 90, le permitió trascender al rock y meterse en otras músicas. Luego formaría Gorillaz, una nueva experiencia, y después haría una carrera solista y empezaría a tocar con músicos de todo el mundo. Tal es el caso de su amistad con Tony Allen y la formación del grupo The Good, The Bad and The Queen. Pero en el año 2002 viaja a Mali, a África, y realiza un disco que lleva por nombre Mali Music, y es una colaboración de Damon Albarn con otros músicos locales como Afel Bokoum, Toumani Diabaté y otros amigos, y realizan una linda experiencia, una muy buena música que por momentos mezclan el bagaje cultural y sónico de Damon Albarn con la música más tradicional de Mali. Esta experiencia luego lo llevaría a grabar el próximo disco de Blur, Think Tank, en Marruecos, un año después, y más acá en el tiempo, haría música china para una obra de teatro. Pero nos metemos en el disco Mali Music del año 2002, Nigger. Si bien Hizo un intento estudiando derecho, su rumbo torció la historia y se convirtió en uno de los mejores cantautores de la historia. Hablamos de Paul Simon, que en 1997, luego de estar 6 años sin editar material nuevo y con la producción de Oscar Hernández, editaba Song from the Caveman. De ahí escucharemos Nacido en Puerto Rico. I was born in Puerto Rico. We came here when I was a child. Before I reached the age of 16, I was running with a gang and we were wild. He keeps looking but he don't recognize me. Some guy from Lexington or Park. Red beans and rice from kitchen windows. It's supper time and the barrio is dark. No one knows you like I do. Nobody can know your heart the way I do. No one can testify to all that you've been through, but I will. I was born in Puerto Rico and my blood is Taino, Spanish Caribbean, my soul. We came here wearing summer clothes in winter, hearts of sunshine in the cold. Your family rented this apartment. You'd watch the street lamps from your perch. In the sacramental hour, your stepfather in black preached the fire of the Pentecostal church. No one knows you like I do. Nobody can know your heart the way I do. No one to testify to all that you've been through, but this will. I was born in Puerto Rico, came here when I was a child. Small change and sunlight, then I left these streets for good. My days as short as they were wild. I'm Carlos Apache, Angel Soto, Frenchie Cordero, Babu Charlie Cruz. Your features blurred in every grainy photo and fading headline of the daily news. Wiltwick School for Criminal Children, Auburn, Brooklyn House of Dean. Dannemora, Sing Sing, Attica, Green Haven, 20 years inside, today you're free. You cannot even read your story, the pages piling up in shame. Before the words released you, the guard would kill the light, the night you took the Cape Man for your name. I was born in Puerto Rico. I was born in Puerto Rico. I was born in Puerto Rico. I was born in Puerto Rico. I was born in Puerto Rico. I was born in Puerto Rico. I was born. Discos que supimos conseguir, punto blogspot.com. Instagram, @losdiscosradio, y encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. Joe Strummer con los Clash entendieron que el punk y la música tercermundista iban de la mano. Ya en su disco London Calling muestran sonidos como el reggae y el dub, y en el disco Sandinista lo profundizarían, siendo más un disco con sonidos latinoamericanos que punk. Pero en el final de su vida, entre el año 1999 y el 2002, año de su muerte, formaría un nuevo grupo llamado The Mezcaleros, y junto a otros multiinstrumentistas harían música sin escapar del formato canción, del formato rock, pero agregando sonidos, sabores y ritmos de otras latitudes. Y así suena Mondo Bongo de Joe Strummer y los Mezcaleros. There's something there. Patrolling the pachinko, you noodle model parlor in the nefarious zone. Hanging out with insects, underducting. The CIA was on the phone. Well, such is life. Of all the curtain and lace. lunchtime's off, take him on a rail to your home. Checkmate, baby. Brillante guitarrista, Mark Ribot, a fines de la década de los 90 integraba a los cubanos postizos, acompañado, entre otros grandes, por John Medeski en el teclado y por Brad Jones en el bajo. De su primero de los dos discos, cuando uno abría el librito se encontraba con un mensaje optimista, invitando a no llorar y a vivir esta vida de ensueño. De ese mismo álbum escucharemos No me llores más. Thank you. sensitivity. That's all I've got. Not even one caress. En 1968 Brian Jones era un Rolling Stone y viajó a Marruecos, no era su primera vez. En esta oportunidad viajó con su novia y con un técnico de grabación y tenía la intención de realizar grabaciones de música ceremonial local. El ingeniero de sonido llevó una máquina grabadora portátil de cinta abierta, se contactó con músicos y artistas de la zona y los llevaron a donde residían los maestros músicos y así durante todo un día grabaron una sesión. Brian Jones visualizó sus grabaciones no como algún tipo de documentación, sino como la base para un álbum de rock. De vuelta en Londres, se fue al estudio de grabación y recortó las largas horas hipnóticas y desapadas de esta música. Le agregó un poco de eco y otros efectos, pero mantuvo la música lo más auténtica posible. Incluso no quiso ni cantar ni tocar encima de ella. Estas grabaciones quedarían ahí, un año más tarde moriría, y los Rolling Stones, en 1971, publican por primera vez estas cintas bajo el nombre de Brian Jones presenta The Pipes of Pan en Jujuca, y sería su único disco solista, aunque en él no toca ni canta, sino más bien funciona como productor e ideólogo de este disco, que tiene una música muy interesante que suena así. Bye. Charles Mingus nació en Arizona, en una base militar. Comenzó cercano a la música de iglesia. Perdió a su madre de muy pequeño y comenzó a admirar la música de Duke Ellington. Estudió trombón, violonchelo, hasta que llegó al contrabajo. Tocó con Lee Young, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, entre otros grandes. Y además fue precursor del free jazz. En la década de 1970 incursionó en la fusión de ritmos como la cumbia y el jazz. Lo escuchamos. La cumbia y el jazz. Lo escuchamos. Jazz, jazz, jazz. Lo escuchamos. Jazz, jazz, jazz. We'll be right back. los discos que supimos conseguir, .blogspot.com. Instagram, @ los discos radio. Y encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. Charlie Haden es uno de los contrabajistas más importantes de la historia del jazz. Un músico blanco que tocó con los negros, precursor del free jazz y de toda relación del jazz con otras culturas y otros ritmos. A lo largo de su carrera formó la Liberation Orquesta, muy importante, dedicando canciones al Che Guevara o haciendo música española. También hizo discos con boleros, música cubana, música latinoamericana, música suave y música combativa de este lado del mundo. Y en 1990 forman nuevamente la Liberation Orquesta y hacen esta versión de Sandino, que ya el nombre lo dice todo, una canción dedicada al patriota, revolucionario y héroe nacional nicaragüense Sandino, Charlie Haden y la música de la liberación. Y así, luego de haber estado varios minutos rebotando de latitud en latitud, llegamos a nuestro lugar de origen, a Buenos Aires, para agradecerte haber estado nuevamente del otro lado del parlante acompañándonos en los discos que supimos conseguir. Mucha fuerza mientras atravesamos este duro momento de la cuarentena y hacer un último esfuerzo. Nos reencontramos el próximo sábado a las 19 horas y que tengan buena vida.